Ay, sí, la verdad que estuvo hermoso, mucho trabajo, pero los chicos se lucieron, las docentes se lucieron, los nenes brillaron y la escuela tuvo su merecido homenaje con los 200 años cumplidos. Veía que cada uno de los que iba tomando participación, alumnos actuales, pero también muchos de los que estaban arriba del escenario fueron exalumnos como vos también, ¿no? Sí, exactamente, exalumnos, como dijo Lucas, o yo le digo Lucas, pero es Matías Cardoso, Lucas Matías Cardoso, ellos fueron exalumnos que quisieron estar formando parte de los festejos del Bicentenario, como también fue parte de los saludos. Miguel Ángel Cheruti, que vino hace poco, nos dejó un video dejándonos saludos también para la escuela, porque él fue exalumno de la escuela. Lo mismo que Marisa, como dijeron. Y bueno, y Emiliano Cardoso, que cantó y nos encantó las canciones de ambos cantantes. Y nos quedamos con ganas de más, queremos seguir bailando. Pero bueno, re lindo, gracias a Dios. Muy satisfecha y feliz esta noche que está culminando. ¿Imaginaba siendo alumna que ibas a llegar a ser directora de la escuela? No, la verdad que no, pero cuando me tuve la oportunidad de pensar en ser directora, lo primero que pensé fue en mi escuela. En mi escuela, que siempre la llevé en mi corazón y quería venir acá y acá estoy. Así que nada, feliz, orgullosa y muy contenta por el trabajo del equipo de docentes y por los chicos que, como siempre, se lucen y pusieron su mejor esfuerzo y su mejor energía y sus preparativos y sus ensayos. Incluso estuvimos mucho tiempo ensayando el himno a señas, que no, sí. Si bien no se vio mucho porque estaban en un costado, los chicos todos manejan el himno a señas desde principio de año. Bien, la última, y ya agradeciéndote, digo, fue un punto para iniciar lo que vimos hoy a la tarde para más celebración, para más festejos. ¿Cómo sigue esto? No, esto en realidad es el cierre del año del Bicentenario, ¿sí? Sí. Esto empezó el 3 de enero y hoy sería la noche que cerramos el año Bicentenario con esta noche del Bicentenario. Bien, ya cerrando el 2023, ¿no? Cerrando el 2023. Bueno, gracias. ¿Qué imaginás para el futuro de la escuela? Y para el futuro crecer y apostar a que los chicos salgan cada vez mejor preparados. Porque de acá es un semillero de gente que puede ser grandes profesionales el día de mañana y pueden tener futuros maravillosos. Entonces apostar a eso, apostar a que ellos tienen la oportunidad de tener un futuro mejor. Y con la escuela pública, ¿no? Y en una escuela pública de por medio. Yo la verdad que con mucho orgullo lo digo, soy ex alumna de la escuela 1. Me eduqué todo en escuela pública, la secundaria también en escuela pública y la universitaria también en escuela pública. Entonces, eso es maravilloso, esto de defender la escuela pública es fantástico. Y la verdad que lo hago de todo corazón y le dedico mucho tiempo porque amo la educación. ¿Digo bien? Fui maestra, fui exalumna, fui maestra, fui secretaria y ahora estoy con un cambio de funciones de ayudante de secretaría. Bien, ¿cómo vinieron los preparativos? ¿Cómo salió todo? Hermoso, como lo esperábamos, con un entusiasmo bárbaro. Las chicas también trabajaron un montón y los alumnos también. La verdad que una noche inolvidable. Acá sí que no me puedo decir que no hay alumnos de todas las épocas. Sí, me han venido a saludar alumnos, que te aclaro. Les tuve que preguntar quiénes eran porque claro, no sabía. ¿Viste? Vos fíjate que yo hace 41 años que estoy en esta escuela. Y me vinieron a saludar a alumnos, chicos, que no, ya no los conocía. Ah, ¿te acordás? No, claro. No me acordaba. Bueno, y contanos un poco, hay una muestra, hay un libro, sí, se está proyectando muestra. Un Ahora, video. Ahora en este momento se está proyectando un video con fotos de todo este tiempo de la escuela. Y se hizo un libro también con cuentos de relatos de las maestras, de los alumnos, fotos. Hay fotos de maestras, exalumnos, jubilados, que nos han alcanzado fotos, libros, guardapolvos, para que ahí hiciéramos esta muestra. La verdad que hermoso, un día hermoso. Todo el año se trabajó, para hacer esto todo el año. Y después tienen el libro. Ah, y también se hizo un libro, sí, donde se vende, ¿no? Sí, este libro se vende, donde también escribieron las maestras. El prólogo está hecho también por una exdirectora, María Gabriela Ponce, y las maestras todas tienen un capítulo que han escrito en este libro. Es este. Bien. Adriana, por último, digo, esto es ya casi el cierre del bicentenario de la escuela. Sí, esto ya es el cierre del bicentenario porque ya terminan las clases y queríamos hacer el día de hoy la fiesta del bicentenario de escuela abierta a la comunidad. Vi mucha gente que se buscaba en las fotos. Y sí, porque esta escuela, fíjate que ha venido todo mucha gente de Cañuelas, claro. La mayoría de la gente de Cañuelas. Sí, ¿y cómo sí. la notás a la escuela? Wow. Hermosa, yo la adoro esta escuela. Digo, porque vos tuviste varias facetas acá. Sí, y aparte yo tengo mucha historia en esta escuela, porque mi abuela fue auxiliar de esta escuela con sus 6 hijas. No. Así que y tenían la casa acá en la escuela, que la casa estaba allá atrás, y vivieron en esta casa, acá en la escuela. Así que ellos trabajaron acá en esta escuela a la par de mi abuela cuando quedó de auxiliar. Vos fíjate, la campana tiene el nombre de mi abuela, Raquel Rojas, Taberna de Rojas. Toda una historia. Toda una historia. Y le dedico todo esto también a mi tía, que falleció hace muy poquito, Susana Rojas, sí. que fue de esta escuela también su adoración. Así que también para ella va todo este mi cariño y mi dedicación. Sí, ingreso un 19 de julio en el 86 y bueno, estuve hasta hace 5 años, trabajé acá en la escuela. Fui alumna también y bueno, tengo lindos recuerdos de acá. Tuve varios directivos con María Elena Opice de Miraglia, que bueno, me formó como persona también, ¿no? 30 años, así que sí. y María Gabriela Ponce, que cuando yo entré a esta escuela ella era maestra de primero. Claro, después llegó a ser directora. Después fue secretaria, fue vicedirectora y directora, llegó a ser directora. Mirá vos. Sí, muchos han podido hacer una carrera, ¿no? Recién hablábamos con Noelia Romero, que es directora, pero también fue alumna acá. Sí, fue alumna y fue docente también, sí. ¿Y cambió mucho la escuela? ¿Cómo la ves ahora? Y la veo hermosa, pintadita, parece una privada. Porque viste que cuando uno es chico, tiene una imagen, un recuerdo. Sí, bueno, sí. Vos pasaste como auxiliar después, te habrá quedado otro recuerdo. Y ahora de volver, quizás tenés otra imagen. Otra, sí. No, es hermoso. Con alegría, ¿no? Y todavía sigo trabajando. Por cuestiones de la vida, me mudé de escuela, pero mi corazoncito quedó acá. Seguís trabajando en el ámbito educativo. En el ámbito educativo, sí. Bien. Sí. Y hablábamos también de la significación de la educación pública, ¿no? Que a todo lo que eso significa hoy, sí. De tener una escuela en el centro de Cañuela que ha recibido a tanta gente, o a muchos chicos, como recién veíamos ahí en el acto. Sí, y siguen recibiendo. Viste que se tuvo que hacer en el espacio al aire libre porque adentro no nos quedó chico. No se puede hacer ya actos aquí adentro porque los patios ya quedaron chicos, sí, muchos alumnos. Sí. Lo importante es mantener este tipo de edificios para la gente que tenga el recuerdo y de que sigan vigente, ¿no? Como decís vos, sí. Para que se le pueda seguir dando educación a los pibes de hoy. Claro, sí. Con otra tecnología también, ¿no? Claro. Ya tienen salas de computación, tienen salas de que antes no había, teníamos apenas una biblioteca, y los salones de las dependencias, ¿no? Que había la dirección y la secretaría. Y bien. Los van. ¿Te gustó el acto? Sí, me encantó.